Lenny voy a hablar sobre la arquitectura en España en la Edad Moderna. La arquitectura en la Edad Moderna se destacó el estilo herreriano, que se desarrolló en el último tercio del siglo XVI. Se caracteriza por su aspecto austero y su escasa decoración. Un ejemplo sería el Monasterio del Escorial, que está en Madrid. Fue mandado a construir por Felipe II a Bautista de Toledo, pero este murió en 1567 y se hizo cargo de la construcción Juan Herrera, quien la finalizó en 1584. El estilo con el que realizó la obra creó escuelas y ahora voy a decir unos cuantos de arquitectura renacentista en Sevilla. Sería el Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, el Archivo de India y la Casa de Pilatos.